Así, por primera vez, empezó realmente a darse cuenta del tiempo que hacía. El viento había ya aumentado en ese momento más del doble. Videodrome. Las contraventanas se arqueaban como si se apoyaran sobre ellas unos elefantes cansados. Y papá intentaba asegurar el cierre atándole el pañuelo de marras. Pero empujar al viento era como empujar una roca. El pañuelo, los postigos, todo reventaba. La lluvia se colaba como el mar en un barco que se hunde. El viento invadía la habitación, desprendiendo los cuadros de las paredes y barriendo la mesa. Las enredaderas, que antes parecían telarañas, ahora fluían hacia el cielo como cabelleras que estuvieran colgando. Desgracias que llevan consigo las tempestades. Según cuenta Pestegui, en general los corsarios y filibusteros no fueron ni más ni menos sanguinarios que el resto de los combatientes de su tiempo. Y no solo eso. Según Daniel Defoe, conocido por Robinson Crusoe y autor de Historia General de los Robos y Asesinatos de los Más Famosos Piratas, estos, al menos en el caso de los ingleses, vienen a ser algo así como leales servidores a la corona británica, puesto que más que las acciones mercantiles del Estado, fueron sus saqueos, robos y tropelías los que supusieron la desgracia de las colonias españolas en América. Defoe, Apestegui y nuestro mismo inconsciente sitúan a los piratas en el mar del Caribe y en los conocidos mares del sur de Stevenson. Sin embargo, estos piratas camparon por estos mares y sus islas durante apenas 200 años, cuando la piratería es tan antigua como la navegación. Griegos, fenicios, turcos y vikingos, todos cuentan con sus propias historias de piratería. El mismo César tuvo que enfrentarse a su desfalco, y Cervantes quedó marcado de por vida tras su experiencia de cautiverio a manos de los piratas berberiscos, de los que escribiría posteriormente. Pero los más impresionados por la vida pirata fueron indiscutiblemente los románticos de finales del siglo XIX y principios del XX. La idea de libertad de aquellos individuos al margen de toda ley humana era un excelente caldo de cultivo para fantasías ilusorias propias de autores como Lord Byron o Espronceda. Los personajes históricos permiten además la idealización sin límites. Lejos de la realidad de los individuos, en las historias de piratas reina la poética de los personajes. El escritor puede modelar al personaje a su antojo, atribuyéndole una ferocidad ilimitada en ocasiones o un espíritu caballeresco en otras, según sea el gusto de los lectores de la época. No en vano, escribir es recrear. Y no en vano también, prácticamente ninguno de los autores conocidos por sus historias de piratería, excepto Defoe, vivió en la misma época que ellos. Uno de esos autores impresionados fue el autor de obras de teatro, cuentos, libros infantiles y novelas, Richard Hughes, que con Huracán en Jamaica consiguió su mayor éxito editorial. En ella, y siguiendo la senda que James M. Barrie había marcado en 1904 con Las aventuras de Peter Pan, Hughes plantea la confrontación de la figura ya idealizada del pirata con su más ferviente admirador, el niño. ¿Por qué tenía que crecer? ¿Por qué no podía confiar siempre su vida al cuidado de los demás como si no se tratase de algo suyo? ¡Qué miedo he pasado! ¡Me podía haber matado, ¿verdad? ¡Vamos, entra en la casa! ¡Podía haberme matado! La balanza, que hasta entonces había estado muy descompensada, bien del lado de la ley, bien del lado del idílico caballero de fortuna de los mares, se nivela. Porque ni de una parte ni de la otra se puede uno posicionar. Si bien el niño tiene que recurrir a su más cruel inteligencia para hacer frente al malvado, el malvado a su vez tendrá que echar mano de su más íntima inocencia para saber enfrentar el golpe. Huracán en Jamaica es uno de estos libros en los que la decadencia de un mundo o de un modo de ver la vida en ese mundo que se extingue se pone de manifiesto por la decadencia de sus personajes, que no son sino sombras de la idea que tienen de sí mismos. Hubo una época en que estos pueblecitos del canal habían gozado de bastante prosperidad cuando servían de bases a los piratas. Pero fue una prosperidad muy fugaz. La piratería había dejado de rendir mucho tiempo atrás y debía haber desaparecido del todo. Pero una tradición vocacional suele durar hasta mucho después de que ha dejado de ser rentable, aunque sea de manera decadente. En aquella época, los piratas continuaban existiendo por el simple motivo de haber existido siempre y no por otra razón. Apartad esos maderos. Cuando se puso a llover y en un charco lleno de... ¡Callaos, niños! ¡No cantéis! Se fue a meter. ¡Callaos ahora mismo! John. Llévatela, Emily. John. Raquel, ven aquí. Llévatelos, ven aquí. De aquí. ¿Has visto a Tabby, papá? No. Ve a preguntárselo a Jimmy. Anda, ve. Jimmy, Jimmy, ¿has visto a Tabby? ¿Nadie ha visto a Tabby? ¿Cómo han podido cantar? Adoraban al viejo Sam. Lo conocían desde que nacieron. Y delante de la pobre mami. Son niños. No puedes pedirles que... Yo no era así a la edad de ninguno de ellos. No se parecen en nada a los niños ingleses. Parecen... La culpa es de este lugar, Frederick. Este lugar les convierte en salvajes. Te aseguro que no soy la única madre en esta isla que piensa de ese modo. La misma señora Alice. Fernández dice que... Alice. No, escucha, Frederick. Hemos hablado de esto una y otra vez. Y he tomado una determinación. Quiero que vayan a Inglaterra a una escuela decente. En 1965, el director norteamericano Alexander McKendrick lleva al cine la novela de Hughes A High Wind in Jamaica, Huracán en Jamaica, que se tradujo como Viento en las Velas, con Anthony Quinn y James Coburn como protagonistas. McKendrick, alumno aventajado de la famosa productora inglesa Ealing, a cuya fama y sello de identidad ha contribuido con comedias como Whiskey a Go-Go, en 1949, o con revisiones de cine negro para la cotidianidad, como El Quinteto de la Muerte, en el 55. En la historia, los Thornton son ingleses, que no criollos, que viven en Jamaica con sus cinco hijos, John, Emily, Rachel, Edward y Laura. Todos los niños, excepto la pequeña, nacieron también en Inglaterra, país del que tienen pocas referencias, a no ser un puñado de recuerdos confusos de los mayores. Los niños, criados en Jamaica, no tienen ni las maneras refinadas ni la sensibilidad social que se les ha de suponer a unos inglesitos bien pensantes, razón por la cual sus padres deciden enviarlos a Inglaterra en un barco a cargo del capitán Marple. John, el mayor, encarnado por el conocido escritor Martin Emmis, cuando tenía 13 años, es el encargado de cuidar de sus hermanos. Sin embargo, será la segunda niña, Emily, la que juegue un papel más importante en la película. ¿Cuánto tardaremos en llegar a Inglaterra? Eso depende de la velocidad del barco. Depende del barco, ¿verdad, John? Sí, claro. Mirad, son Harry y Margaret Fernández. Han llegado antes que nosotros. Sí, eso es. Emily, el barco hará escala en Grand Caymans. Envíanos una carta desde allí. Solo cuatro letras diciéndonos que estáis bien. John, tú eres el mayor y por lo tanto tienes que cuidar de los pequeños. Los Fernández llevan a su niñera que os ayudará, pero tú eres el responsable de tus hermanos, ¿entendido? Sí, mamá. Los niños, sin embargo, no perciben la travesía como un incómodo viaje de meses hasta su destino final, sino como la perspectiva de una aventura desconocida a bordo de un objeto tan extraño como puede llegar a ser un barco. ¡Uno detrás de otro! Ven acá, Laura. Tienes prisa por subir a bordo, ¿eh? Arriba, ya está. Lo siento, señor, vamos justos de tiempo. Hemos de partir para aprovechar la marea. Adiós, ángeles míos. ¿No podemos subir a despedirlos? No se preocupe, adiós, señora. Un barco es la mejor guardería infantil del mundo. viaje prosigue su marcha por los achicharrantes mares caribeños. Hasta que un día... ¡Barco a la vista! ¡Hombre! ¡Por la proa a estribor, señor! ¡No enarbola bandera alguna, señor! ¡No enarbola bandera! ¡Todos a cubierta! ¡Todos a cubierta! ¡Alerta a la tripulación! ¡Echa humo, señor! ¡Está echando ¡Vamos humo! ¡Vamos a verlo! ¡Ese barco necesita ayuda! ¡Echa humo de verdad! ¡Se acerca un bote! ¡Se acerca un bote! ¡Soltad los cabos ahí abajo! ¿Se ha prendido fuego? No, es una señal. Encienden un fuego en la popa porque están en apuro. ¡A del bote! ¡Ese barco es el vuestro! ¿Qué? ¿Quién está? ¡No oigo bien! ¿De dónde procedéis? ¿Qué clase de apuro? ¿Por qué no enarboláis ninguna bandera? No lo sé. Alargando. Voy a preguntárselo al señor Cookies. Perdone, señor Curtis. ¿Qué le pasa a ese barco? Acercad más el bote. Eso es, subid. Ustedes, denme la mano. Vamos, señora. Arriba. La siguiente. Cuidado, señora. Con cuidado. ¡Quedad que se mueva! ¡Quieto! ¡Ahora veréis! ¡Fuera de aquí! ¡Que reducidlos! ¡Y que nadie más intente nada! Al igual que Huracán en Jamaica es una novela tardía en cuanto a su temática, Viento en las velas es también una película que llega cuando el boom de la piratería en el cine ya es agua pasada. A los gallardos Errol Flynn o Burt Lancaster viene a sustituir un carismático Anthony Quinn, cuya sola apariencia física acerca más el icono del capitán pirata a lo que estos debieron de ser en realidad. Quinn, el capitán Chávez, resulta demasiado humano para encarnar el héroe simpático y justo que el cine acostumbra a presentar. Se nos presenta más bien como un personaje débil, tontorrón, extremadamente vulnerable y, en fin, lo que la misma tesis de la película nos termina por mostrar. Hasta un niño puede vencerle en su propio. Le he preguntado quién es usted, señor. ¿Qué hace aquí? Aprovisionarme. Necesito provisiones para mi buque de guerra. Soy un oficial. ¿Oficial? De la flota colombiana. ¿De la flota colombiana? Necesito provisiones. Se las pagaré. Le pagaré 500 libras. Le daré un pagaré a la orden del gobierno colombiano de 500 libras. Solo quiero algunas provisiones y un poco de dinero. No tengo dinero. ¿No tiene dinero? No. ¿Esta caja por qué está cerrada? No hay nada dentro. ¿Y por qué la cierra? Deme la llave. ¿Qué has encontrado? Nada. Dice que no tiene dinero. Dame la llave. No la tengo. He bajado a la bodega, pero allí no hay nada. Va en lastre. ¿Regresa a Inglaterra, capitán? A Inglaterra, sí, pero no llevo nada a bordo, nada de valor. Un largo viaje de regreso en lastre sin ningún provecho. Una cosa salva a este protagonista en decadencia: su dedicación a la piratería en un tiempo en que esta no es ya un pingüe negocio de audaces. Con este detalle, el personaje toma los tintes de romanticismo y nostalgia con que luego es recordado. De nuevo, un personaje inadaptado en el voraz mundo que le rodea. Con que 900 libras contra entrega del género, ¿eh? Bien, capitán. ¿Dónde está el dinero? Capitán, me ha mentido usted. Le aseguro que no tengo dinero, nada. Necesita un pequeño estímulo. Un pelotón de fusilamiento, ¿eh? Eso le hará hablar. El segundo, James Coburn, conocido básicamente por su intervención en la versión americana de Los Siete Samuráis, Los Siete Magníficos. Inteligente, bien parecido, educado y fiel a su capitán, cuyas aptitudes claramente supera. Su apego a la vida pirata tendrá seguramente razones muy diferentes de las de Chávez. Para hacer hablar a Marple, el capitán y su segundo simulan una farsa de fusilamiento. Meten a los niños en un camarote y hacen que el pelotón dispare a una altura cada vez menor. Marple no sabe que los piratas han hecho agacharse a los niños, de manera que los tiros silbarán por encima de sus cabezas, pero aún así, el capitán no quiere hablar. ¡Formad un pelotón de fusilamiento! Le estoy esperando, señor. ¡Protesto enérgicamente! ¡Cállese! No tiene dinero, ¿eh? Pero en el libro consta dinero por la entrega de un cargamento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Chávez, si le cortas el cuello, no podrá hablar. Tiene razón. Sí, lo sabe. Y sabe también que tú lo sabes. Eso tiene gracia. Esa niña, métela ahí dentro. Bueno. ¿Qué quiere decir? Creo que quiere que nos agachemos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que van a hacer ahí fuera? ¡Queremos salir! Vosotros cuatro, poneos allí. Cuando yo os diga, disparad aquí. Apunten. ¿Hablará ahora? Vamos, por favor, díganoslo. ¡Fuego! ¿Qué clase de hombre eres? ¡Eres un verdugo! Vamos, dinos dónde está el dinero. ¿Eh? ¿Listos? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que mate a esos niños? ¿Eso quieres? ¡Basta, estúpido! ¡Baja el arma! Vamos. Vamos. ¿Por qué ha hecho usted eso? ¡Pudo habernos matado a todos! ¡Calla, renacuajo! ¡Suélteme! No quiere hablar. Antes de que la altura de los disparos sea demasiado baja, incluso para los niños agachados, los piratas les sacan de allí y los llevan a su goleta. Por otra parte, el capitán ha hablado, y por medios algo menos nobles que la salvación de ese puñado de críos. Han atado al capitán Marple, han encendido fuego alrededor de sus pies y le han quemado los pantalones. Pobre Marple, a mí no me acababa de gustar. Olía mal. Cierran las escotillas, prepáralo todo para hacernos a la mar. ¿De veras le han quemado los pantalones? ¿Cuánto me hubiera gustado verlo? Es mejor que volvamos al otro barco. ¡Eh! ¡Nos han encerrado! En su barco, el capitán Marple prepara su declaración ante futuros tribunales, asegurándose de que al menos su segundo corroborará su un tanto adornada versión. ¡Curtis! Diga, señor. Ven aquí, estúpido, y desátame. ¡Vamos! Me han atado. Me han atado de pies y manos, Curtis. No lo olvides. Tú los viste subir a bordo. Eran 30. No, 40. ¿Cómo podía yo luchar cuando toda la artillería estaba apuntándome? ¿Artillería, capitán? Sí, y tuviste los cañones. Por lo menos eran 10. ¿Cómo explicárselo a los padres de esas pobres criaturas? Para los niños de los Thornton, poca diferencia hay entre viajar con el aseado capitán Marple y su tripulación o con sus nuevos anfitriones, los piratas. Aquí les obligan a dormir en la bodega, sin contar que a unos ingleses de la época, por muy niños que sean, las maneras de los hombres de Chávez les resultan menos refinadas que las de sus anteriores anfitriones. Pero es indiscutible que la convivencia con estos hombres rudos entraña más secretos y emoción que con los hombres de Marple. Capitán, capitán, duerme. Están durmiendo todos. ¿Dónde está? Venga, venga aquí. Ah, sí. ¿Seguro que están durmiendo todos? Déjame ver, hombre. Bueno, bueno, no empujéis. Ya está bien, ¿no? No grite. Solo un baile con ella. No grite, capitán. Baja la luz que vamos a despertar a los demás. Despacio. ¿Dónde está? Ah, sí, allí. Oye, déjela, oye, capitán, déjela. Es solo un ratito, un baile solo, hombre. Vamos, muchacha. Calla. Está bien. Oiga, venga con nosotros. Y queremos que suba, que nos baile un poco arriba. Solo un ratito, un baile nada más. ¿No? No quiere, oh, dejadla. ¡Hombre, pídase! ¡Dejadla! ¿Qué le vamos a hacer si no quiere? Insiste. Oiga, nada más un ratito. ¿Qué queremos, dice? ¿Qué pregunta? ¿Por qué no nos dejan dormir? Están borrachos, ¿verdad? No vamos a hacer ningún daño, criaturas. ¡Cebolla! ¿De qué os reís? ¡Vaya mordisco! ¿Cómo te has atrevido? ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Todos a cubierta! ¡Largo! Las anécdotas se repiten. Los niños empiezan a acostumbrarse a la nueva situación. Al no contar con precedentes, tampoco cuentan con prejuicios. ¿Dónde creéis que estáis? ¡Este es un barco serio! ¡Basta ya! ¡Tú! ¡Cuidado con tus calzones! No está bien decir calzones. No, ¿eh? Pues vas a agujerear tus calzones. ¿Y quién crees que los va a coser? ¿Yo? ¡Rumbo a Sotavento, timonel! Sopló. Sopló un viento muy fuerte y se llevó su casa. Y mamita entonces mandó a sus hijos en un barco muy grande y se fueron a vivir a casa de la abuelita. When a man is young and certain, he hopes that fate will send love that has no crying, love that has no end, my love, love that has no end. ¿Este barco va a Inglaterra? Pues claro que sí. ¿Y tú cómo lo sabes? Sí, el primero que cogimos iba a Inglaterra. ¿Y este también? ¿Por qué hemos tenido que cambiar? No nos dijeron que habíamos de cambiar de barco. Los mayores nunca te dicen nada. Tienes que adivinarlo. But when his life is turning as it was meant to be, fate sends a love that hangs him high on a gallows tree, my love. High on a gallows tree, my love. Las leyes piratas pueden plantearse la posibilidad de mujeres o de rehenes a bordo del barco, pero no la de niños. Lo cual no deja de hacer la situación inusual. Los niños dan problemas. El aparataje del barco es un gran parque de atracciones para ellos, y tal como suelen hacer, disponen de él para sus juegos sin atender al significado o la utilidad real de su juguete. Para Edward, el ancla es una gruesa cuerda de metal que sube y baja como un enorme yo-yo entre sus manos. Hasta que un día se cae al fondo del mar. Los piratas han de bucear para encontrarla. No pueden hacerse a la mar sin ancla. Para John, las redes de pesca sirven de espectacular balcón en el que mecerse a unos metros por encima de las olas que el barco rompe. Allí se encuentra la roda, la figura femenina en la proa del barco, que protege a la tripulación. Hasta que la tripulación... Decir que los niños traen mala suerte. Puede que en eso tenga razón. Esos niños son peligrosos, no las tengo todas. Solo son niños. Tenemos que hacer algo para mantenerlos alejados de la tripulación. Si llegaran a cogernos con esos chiquillos a bordo, nos costaría el cuello a todos nosotros, y nuestros hombres lo saben. ¡Muerte! ¡Madre de Cristo! ¡Mira la duda! ¿Qué ha pasado? ¡Dale la vuelta! ¡Pues dale la vuelta! ¡Es una señal de muerte! ¿Qué, ¿qué estás diciendo? ¡Es una maldición! ¡Vamos, dale tú no, la vuelta! ¡No, no! ¡Trae mala bien. Suerte! ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa aquí? La roda tiene la cabeza al trae revés. ¡Trae mala suerte! ¿Que no la arreglas? No, no, no, yo no bajo. ¿Cómo que no, no bajas, anda? Ve a ayudarme, no, vamos. No, no le tengáis miedo, bobo. ¡Atajo de miedoso! Solo es un trozo de madera, cógelo. ¿Qué puede hacerte? No te va a morder, estúpido. Tanto hablar de maldición. Solo es un trozo de madera. Vais a tener miedo de... ¡Ríe, ríe! Mira, es un fantasma. Llevad a los niños abajo y que se queden allí. Alberto, yo no pienso tocarlos, ¿eh? ¡Que no pienso tocarlos! ¡Alberto! ¡Obedeces o voy yo ahí! La mer va dehors, la mer va dedans. Touche le petit poisson qui habite dans la mer, c'est vrai, tu sais. La mer c'est bleu et les poissons sont verts. La mer c'est bleu et les poissons sont verts. C'est vrai, c'est un fait. Et tout le monde va à la plage parce qu'il est bien joli. Et tout le monde s'amuse bien à la plage. Les éléphants sont gris et la mer c'est bleu. La mer c'est bleu et les éléphants sont gris. Mais qu'est-ce qu'il y a des éléphants ici? La mer c'est bleu et les éléphants y vont. Les éléphants y vont en vacances. Les éléphants font des vacances comme tout le monde. Et tout le monde va à la plage parce qu'il est bien joli. Et tout le monde s'amuse bien à la plage. Comme ça. Le bateau ne marche pas, c'est trop petit. Les éléphants tombent dans la mer. Les éléphants, ils nagent jusqu'à la plage. Les éléphants, ils nagent jusqu'à la plage. Les éléphants, ils sont sauvés. Et tout le monde va à la plage parce qu'il est bien joli. La situación con la tripulación empieza a ser difícil de mantener. Todos son presa de supersticiones acerca de los niños, e incluso el mismo capitán es consciente de que algo tendrán que hacer con ellos. Bien, si no me equivoco, según mis cálculos, dentro de 3 días aproximadamente estaremos en Tampico. Capitán, toma. El rudo capitán, con su corazón de hombre nostálgico, les ha tomado demasiado cariño. Me alegro de veros aquí. Ay, mi Rosa, mi Rosa. Tu Rosa es muy feliz cuando regresas. Y tú, muchacho, tú traes el sol cada vez que vienes a mí. Lo traigo para ti, Rosa. Aquí a los dos hombres más guapos del mundo. Guapos, dice. Oh, ¿pero qué es esa horrible historia que he oído contar? ¿A qué horrible historia te refieres? No tienen cara de asesinos, ¿verdad? ¿Asesinos? Ajá. Habéis raptado a 7 niños, les habéis cortado el cuello y habéis arrojado sus cadáveres al mar. ¿Que nosotros hemos arrojado sus cadáveres? ¿De qué, graciosa? ¿Quién te ha contado eso? El capitán inglés. ¿El capitán Marple? Sí, sí. ¿El capitán Marple? ¿Qué te parece? ¿Otro gracioso? Sí, ¿verdad? El capitán Marple, sí. Se lo ha contado al embajador británico, se lo ha contado al gobierno, se lo ha contado a la Guardia Real. Pero nosotros no hemos matado a nadie. Claro que no. Mira, venid aquí. Lo sé, os he gastado una broma. Solo falta una niña, no debe estar en alguna parte. ¿Sabes qué más dijeron? ¿Qué? Que atacaste con un barco de 60 cañones. No. Sí, dicen que llevaba 60 cañones y 100 hombres matando a diestro y siniestro. Apasionante. Marple se defendió valientemente como un jabato. Sí, ¿qué más? ¿Pero qué podía hacer frente a un pirata tan fuerte y tan alto como un toro en bravedad? Rosa es la persona a quien el capitán Chávez y su segundo quieren encomendar a los niños. En principio, la maniobra no presenta problemas. El capitán Marple puede seguir con su campaña de desprestigio contra los invencibles y sanguinarios piratas. Pero esta tiene poco futuro si los niños aparecen vivos y sanos en cualquier lugar del Caribe. Incluso puede que la persecución de que están siendo objeto los piratas se abandone y la carrera del cobarde Marple sufra un duro envés. Pero mientras los adultos planean la operación y se divierten en el bar de la planta de abajo, Emily y John han subido a la habitación de Rosa, desde cuya ventana pueden presenciar una pelea de gallos, espectáculo completamente insólito para ellos, sobre todo para John. Te han estado buscando. ¿Quién? El capitán. ¿Vamos a dormir aquí esta noche? ¡Esto no vale nada! ¡Si quieres, no! ¡Siéntate, quieres! Emily se queda en la ventana mirando, pero John siente una enorme curiosidad por el espectáculo. Así que se sienta en el alféizar de la ventana, teniendo como único punto de apoyo una vieja contraventana. Pero esta cede y John cae desde el primer piso. Cayó por la ventana. Muere en el instante. Ve por tus hombres. ¡Echa la tripulación! ¡Pronto! La muerte de John produce un cambio de 360 grados en los acontecimientos. Está muerto, no lo toque. Rosa no quiere quedarse con los niños y verse involucrada en la muerte de un niño que, por otra parte, ya daban por muerto. No lo comprendéis. El capitán inglés dice que sois unos asesinos. Y yo lo tomé a broma mientras todos los niños estaban vivos, pero ahora no. Échelos, échelos, sáquelos de aquí. Oh, Rosa, fuera, ¿pero qué culpa fuera, tenemos nosotros de esto? Ha sido un accidente. ¿Crees que te van a creer a ti o a mí? ¿Por qué no? Salid de aquí antes de que los niños descubran que ha muerto. Escucha, Rosa, ¿qué vamos a hacer con ellos? Eso tú, vosotros dos sois quienes tenéis que decidirlo. Pero lo que yo no quiero es que os encuentren aquí, en Tampico. Pero, Rosa, marchaos, ha sido un accidente. Marchaos. Está bien, está bien. Fuera. Deja que coja mi chaqueta. Fuera, he dicho. Largo. Rosa, ya sabes que nosotros nunca... Anda. ¡Déjala, vamos! Nuevamente muy lejos del mundo de los adultos, Emily y los demás niños ignoran qué es lo que ha ocurrido realmente con su hermano. ¿Dónde está John? ¿John no viene? Sube a bordo. Planes de Chávez y su segundo se ven truncados por la muerte de John. Los niños, por su parte, están ya aprendiendo del comportamiento del mundo adulto que les rodea. Ante el silencio sistemático a que les someten los adultos, ellos hacen un tanto de lo mismo consigo mismos. Nunca volverán a hablar de John, tal como hacen los mayores con las cosas que consideran importantes. La lucha inconsciente por la supervivencia ha comenzado. ¿Por qué no duermes? Estoy esperando a que vuelva John. Pues... No, John no volverá. Sufrió un accidente. Edward pregunta si entonces puede quedarse con su manta. Claro, dile que la coja. ¿Por qué nos tienen aquí? No quieren que estemos con ellos. ¿Por qué? Porque se han enfadado con nosotros y ya no nos quieren a su lado. Me gustaría estar en Inglaterra. Y a mí también. ¿Y Margaret? ¿Por qué no está aquí con nosotros? Porque le gusta hacerse la persona mayor. Desde hace tiempo, Rachel satisface sus instintos maternales utilizando un pasador, un instrumento de hierro semejante a un punzón, como su querido bebé, al que cuida desde las alturas de una de las velas. Hasta que un día, el pasador le cae a Emily en la pierna, haciéndola una profunda herida que la tendrá postrada el resto del viaje. ¡Suelta ese imbécil! ¿Qué intentas? Chávez se hace cargo de ella. La lleva a su propio camarote y la cuida personalmente noche y día. ¿Se lo ha clavado? Sí. La llevaré a mi camarote. No llores, pequeña. No llores. ¡Coto! ¡Coto! Para todo para curarla. Se le ha clavado muy otro. Pero no sé lo cierto. Anda. Toma, toma esto, tómatelo. ¿Qué es? Algo que te quitará el dolor. ¿Eh? Anda, está muy bueno. ¿Eh? Escucha, tenemos una tripulación muy supersticiosa. Quieren abandonar a los niños en la primera isla que encontremos. Dicen que con ellos a bordo este es un barco maldito. No me importa lo que digan. Podrían llegar a rebelarse. ¿Has oído? Están muy exaltados, Chávez. Cálmalos. No. Dudo de que quieran escucharme, lo que yo creo que deberíamos... ¿Quieres dejarme en paz? Trata de un vapor, un tipo de barco poco apreciado entre los piratas. ¿Os han contado alguna vez lo que sucedió cuando botaron el primer buque de vapor en el Golfo de Paria? La compañía creyó necesario darle a la cosa un poco de ruido para popularizar el barco. Por ello, en el primer viaje que hizo, invitaron a bordo a todos los capitostes, los miembros de la asamblea y un obispo. Todos estaban mareados, pues era la primera vez que pisaban un vapor y ya se sabe cómo se balancea. Nadie tenía fuerzas para permanecer en cubierta, excepto el obispo, y se aprovechó de ello cogiendo el timón. Un barco pirata pasaba por allí, y al ver acercarse el vapor, envuelto en una nube de humo y levantando un torbellino con las paletas de sus ruedas, dirigió su velero a tierra y lo encalló. Desde entonces, el vapor y la iglesia han sido los enemigos mortales de nuestra profesión. Están conchavados como dos ladrones. Nuevamente el pirata romántico, reticente ante el nuevo mundo que se abre paso a golpe de paleta. Que hace tiempo estábamos esperando, Chávez. Un rico botín. Se acerca por el costado de Barlovento. Trae la llave del armero. Dame la llave. Toma. Pero no vamos a atacarles. Nos limitaremos a trasladar a los niños a ese barco, nada más. ¿Nada más, dices? ¿Y esos hombres qué? La niña necesita cuidados. Necesita medicamentos. Si no, puede morir. Emily, ¿qué te ocurre? Vamos, vamos, cálmate. Ya eres una mujercita. Oh, Chávez... No quieren hacerlo, Chávez. No lo harán. Harán lo que yo les diga. Deja que se apoderen de la carga que lleva ese barco. No. Podemos llevar a los niños igualmente. Solo quieren la carga. Déjales que la cojan. No. Pero no seas loco, Chávez. La niña podrá tener igual un médico que la atienda. ¿Estáis todos de acuerdo? Cuenta conmigo. Alberto. Capitán. No atacaremos a ese barco. No vamos a atacar. ¿Por qué no? Porque lo digo yo. La llave, capitán. ¿Qué? La del armero. ¿Desde cuándo das órdenes? Capitán, no le pegue. ¿Por qué le voy a pegar, hombre? ¿Le he pegado alguna vez? ¡Acercaos! ¡Vamos! ¿Y vosotros sois hombres? ¡Hala, valientes! No tenéis que disfrazaros de mujeres, ¡lo sois! ¡No tenéis redaños, cobardes! ¡Quieto! ¡No tenéis redaños! ¡No! La tripulación encierra a Chávez y proceden al abordaje del vapor. pasado el vapor de ruedas holandés. Un gran botín. ¿Dónde está el pomo? ¡Chávez! ¡Chávez! ¡No grites! Ya te oigo. ¿Qué tal la cabeza? Lo hice por tu propio bien, ¿eh? Vamos, sube a cubierta. ¿Eh? Yo les hablaré a los muchachos. Sigue siendo el capitán. ¡Capitán! ¿Qué quieres? ¡Ahí viene una nave inglesa! ¿Eh? ¡Hombre, está muy cerca! ¿Qué clase de nave es? Oye, ¿esto Chávez? Debe ser el cúter inglés el que nos busca. ¡Nos ha pescado! ¡Vamos, abre la puerta! ¡Abre esa puerta y déjalo salir! ¿Qué dice? ¡Capitán, qué dijo! ¡Abre la puerta! ¿Eh? Sí. Pero mientras el barco inglés se acerca y Chávez vuelve a tomar el mando de la goleta pirata, descubre que sus hombres han hecho prisionero al capitán del barco holandés. ¡Vamos, Chávez! ¡El barco apresado es más rápido! ¿Lo habéis matado? No, solo ha sido un golpe, no se preocupe. Solo un golpe para que callara. No lo dejéis aquí. ¡Adiós, capitán! ¡Listo! ¡Vamos, Chávez! Aquí está la llave, vamos. Yo no iré a ninguna parte. ¡Oh, vamos, Chávez! Hasta la vista, capitán. Este barco es rápido, pero más rápido es el inglés. Vete al diablo. No sé por qué me he quedado tanto tiempo a tu lado. Estás loco de remate. ¿Dónde está el capitán? No quiere venir. ¡Vamos, dad más vapor! ¡No perdamos tiempo! ¡Nos van a coger si no nos damos prisa! ¡Lancémonos de aquí! Mientras Chávez está en cubierta, el capitán busca un lugar donde refugiarse de los piratas. Herido, llega al camarote de Chávez, donde la pequeña Emily, presa de la fiebre y la confusión, está delirando. Al ver al hombre que se abalanza sobre ella hablando en un idioma extraño, se defiende y lo mata. ¿Qué hace usted aquí? ¡Salga! Era un fantasma. Era un fantasma. loved any diamond. She was a star. En Londres, la opinión pública parece conmocionada por la suerte que han corrido los chicos. El público, como suele ocurrir, demanda sangre. Acusan a los piratas de la muerte de John y de la del capitán del vapor holandés. El castigo es la muerte. Los piratas son sometidos a juicio. Los únicos que pueden testificar son los niños. El abogado de los Thornton decide que sea solo Emily la que dé testimonio, puesto que es la mayor y la que más contacto ha tenido con los piratas. En la sala, toda la tripulación, con Chávez y su segundo a la cabeza, está encadenada esperando el testimonio de la niña. Y ahora, Emily, tengo que seguir haciéndote unas cuantas preguntas. Recuerda que esta mañana juraste solemnemente decir toda la verdad. Y puesto que prestaste ese juramento, yo estoy convencido de que dirás la verdad. Hemos estado hablando de ese barco holandés y se ha insinuado algo horrible. Y es que su capitán, tras haber sido atado de pies y manos, fue obligado a subir al barco pirata. Y una vez allí fue asesinado. ¡Salvaje! ¡Merece la horca! ¿Viste tú cómo eso sucedió? Yo estaba dormida. ¡Miente, miente! Esta mañana has dicho que estabas despierta. Sí, porque tu pierna, has dicho, te dolía mucho. El capitán me dio una medicina para hacerme dormir. ¡Silencio! Tuve un mal sueño. ¡Una pesadilla! Presta atención, Emily, ahora no estás soñando. El capitán holandés subió a bordo y ha desaparecido. ¿Sabes tú cómo? En cubierta estaba Chávez solo. Y en el camarote, junto a la cama en que tú estabas, había sangre. Y había sangre también en la escalera. En las manos de Chávez también había sangre. Tenía un cuchillo. ¿Quién lo tenía? Emily, ¿estaba el capitán Chávez en el camarote? Sí. No lo recuerdo bien. Pero fue horrible. ¿Viste al capitán Chávez? Él le hizo salir del camarote y luego murió. ¡Murió! ¡Basta! ¡Llévense a los presos de aquí! ¡Y desalojen la sala! ¡Chávez! ¡Suéltame! ¡Chávez! ¿Ves lo que esa niña ha hecho de nosotros? ¡Chávez! Tu amiguita va a hacer que nos ahorquen. A alguien había que ahorcar. No quiero morir siendo inocente. Zar. Piensa que de muchas otras cosas eres culpable. ¡Desalojen la sala! Los piratas serán ejecutados. Un mundo que muere no solo porque la figura en sí sea un retrato de la sociedad del pasado, sino por los valores asociados al romanticismo que encarnan. Los niños, el mundo emergente de la primera mitad del siglo. Pragmáticos, audaces, insensibilizados hacia la realidad que les rodea, crecerán tranquilos, con el beneplácito de una sociedad ignorante de la verdad del barco. Y esa sociedad es ignorante no solo porque no conozcan todos los datos de lo que ocurrió en ese barco, también porque, en caso de conocerlos, no podrían soportarlos. Y al fin y al cabo, y como dice el aforismo, la verdad solo se falsea de dos formas, con la mentira y con el silencio. Videodrome. Locución, Luis Alonso y Mónica León. Guión y realización, Mónica León. Dirección, Gregorio Parra. Kirege Kukuaza kirege Kijege Kukuaza na kirege Na minifo nyeji Nashinga na mani sinawe Ningekuwa mama laika Esa Zasudu waduhu nyungu Singana mani sino we Ningekuwa mama laika Ningekuwa mama laika Ningekuwa mama laika Videodrome 3 con número punto rne arroba rtve.es